Ayer se cumplieron 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. En la ciudad de La Plata, una multitudinaria marcha volvió a exigir, bajo la lluvia, su aparición y juicio castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Julio López sobrevivió a la dictadura y fue desaparecido en democracia el 18 de septiembre de 2006, luego de testificar contra el genocida Miguel Etchecolast, condenado a prisión perpetua. Como todos los años, la marcha terminó en Plaza San Martín con un acto exigiendo justicia. Escuchamos las palabras de Nilda Eloy, presidenta de la Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos. Así como Julio, a pesar de todas las torturas, de todos los horrores, de todas las injusticias, pudo plantarse frente a los poderosos y poner su voz por los que fueron privados de su voz. Al servicio de nuestro pueblo, hoy estamos aquí para seguir denunciando los crímenes contra el pueblo, para seguir luchando para conquistar un país sin opresión y sin explotación, que haga realidad los sueños de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Marchamos con vos, Julio, y exigimos al gobierno tu aparición con vida ya. Juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Carlos Seidman, ex detenido y desaparecido, se refirió a las repercusiones que tuvo la desaparición de López en las declaraciones de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. A 6 años, 74 juicios, en donde el 99% de los que somos testigos hemos declarado. El 1% de los que no declararon, algún compañero fallecido, lamentablemente, y muy pocos. Yo honestamente no conozco un compañero que no haya declarado por temor por lo que pasó con Julio López. Por supuesto que esto intenta amedrentar, esto fue un intento directo para amedrentar a los testigos, pero no lo han logrado. Ayer, como desde hace 6 años, en las calles de la ciudad de La Plata se escuchó una vez más. ¡Jorge Julio López! ¡Presente! ¡Jorge Julio López! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.